sabes, quiero ser hijo en nombre de los dos. Y allí en la ventana una línea errante cortó al cielo en dos y furcando el color de todo se desviste el horizonte en la tarde. Hijo, el nombre nuestro, el nombre de su alma, que no es uno, son dos los colores del horizonte. Dicen que el don de volar se parece a vos, se parece a vos. Tras el horizonte todo lo que alguna vez fue oscuro, tras el horizonte todo tengo tiempo, tengo un Dios y te tengo, y vos me tenés a mí. Ah, hijo, por nosotros que las aves se van y es en vano cercar su vuelo. Se parece a vos.